e ir caminando un rato bajo el sol. Bueno, de un ex basquetbolista a otro que también despunta el vicio, seguramente seguirá jugando al básquet. No ya profesionalmente, está más en la etapa de entrenador. Es un placer tenerlo acá, José Alarcón. Primero, muy buenas noches. Y bueno, contanos un poco, hace poquito viniste de Rosario, ¿no? ¿Llegaste hoy? Llegamos hace un ratito, sí. Buenas noches, ¿cómo te va? Lo del básquet, estamos a punto de ver si despuntamos un poco el vicio, porque estos últimos dos temporadas no hemos hecho mucho y se está notando, así que hay que empezar a hacer algo. Sí, llegamos hoy a la mañana, después de haber estado compitiendo en Rosario, este primer cuadrangular del año, con, bueno, un saldo, de acuerdo a nuestro enfoque, más que positivo. Estamos hablando, obviamente, de Duba, Discapacitados Unidos Bahiense. Ya hace 43 años va a cumplir este año Duba, que viene ya de 1976. Después recordar un poco la historia, pero, bueno, como decías vos, el primer cuadrangular, con mucha renovación, con muchos pibes también, y seguramente toda renovación, pasa en el fútbol, pasa en todos los deportes, lleva aprendizaje. Sí, lleva aprendizaje, lleva su tiempo. Esto es algo que desde que yo asumí el año pasado estaba en un proyecto. Siempre hay cosas que van sorprendiendo, a veces se dan antes. Y bueno, hay que adaptarse a esos tiempos. La idea es hacer una renovación o era hacer una renovación a futuro, tratando de no eliminar a nadie ni tratar de sacar a nadie, sino tratar de darle un poco más de cabida a jóvenes que van a ser protagonistas por muchos años, porque la actividad del básquet adaptado permite que una persona de más de 50 años pueda estar a un primer nivel, porque de hecho lo hay. Indica mucho esfuerzo y mucho entrenamiento, y bueno, nosotros vamos primero en tratar de, bueno, ser un poco más formales a la hora de entrenar, tratar de tener un poco más de compromiso en esa faceta, después de darle esa continuidad, tratar de sumar muchos chicos al plantel. Y bueno, en ese ida y vuelta se fueron dando algunas situaciones y ausencia de lo que era el plantel del año pasado, que llegamos a jugar la etapa final del ascenso y que nos quedamos a la puertita del ascenso, que eso hubiera cambiado mucho por ahí la forma de enfrentar esta historia nueva. Nos lleva a que, bueno, hubo una renovación de tres jugadores que el año pasado eran titulares, hoy no están más en el plantel por distintos motivos, y bueno, hay que renovarse. No, como te decía hoy hace un rato, de manera privada, no la palabra cambio no, pero sí renovación. Así que estaremos en búsqueda del equipo para los próximos años. Pero hay otras cosas que también son muy positivas. ¿Colectivo propio dejaron? Colectivo propio, espectacular. La verdad que se ha armado un equipo en Duba increíble. Hemos viajado con gente de la cual llevamos muy poco tiempo compartido, con el compañero de viaje Mele, que siempre está. El loco es más chico. El pequeño loco Mele. No, Luquitas. Para nosotros, Luquitas, la verdad, un fenómeno. Lucas es. Hace muchos años que está también en Duba. Está hace muchos años y va a estar muchos años, y creo que naturalmente él va a ser quien tome la posta a futuro. Lo hemos hablado muchas veces. Es una persona que está buscando su lugar y seguramente lo va a encontrar. Entiende mucho lo que es el deporte, lo entiende a su manera, con su pasión y con su manera de ver, pero bueno, lo que tiene que priorizar hoy es crecer, aprender, no digo que conmigo, pero sí tiene mucho para aprender. Este año él está haciendo la capacitación que largó FABA este año. FABA es la Federación de Básquet Adaptado de Argentina, y largó un curso muy importante en el cual, bueno, aquellos que ya somos un poco más veteranos en la parte de básquet, no tuvimos la obligación de hacerlo esta temporada, pero el nivel 1 Lucas lo está haciendo. Ya viajó en febrero, ahora el fin de semana próximo va a estar viajando otra vez al CENAR para capacitarse, y bueno, y volcar después todo ese aprendizaje que él tenga en el futuro de esto que está arrancando ahora con la incorporación de muchos chicos. No, aparte, bueno, hablamos de este caso por tu especialidad como entrenador en básquet en silla de ruedas. Duba tiene tenis, atletismo, tiene un montón de deporte crecido. Y me acuerdo, por suerte le hemos entrevistado casi todos los años, si no me quiero equivocar, en estos casi 5 años, me parece que he entrevistado la gran mayoría, o Lucas ha estado acá en el piso. también, y el año pasado estuviste vos, y hablamos también de lo importante de una sede propia, que bueno, entre todo en el Parque Independencia, me parece que de tantos vaivenes creo que fue la mejor decisión, ¿no? Mira, eso está realmente... Hay otra gente que podría brindarte mucho más detalle de lo que yo te puedo llegar a dar, pero de lo que hemos estado hablando está bastante bien encaminado. Creo que están en las últimas, en la parte final de lo que es el maestro mayor de obra y cómo encarar la obra concretamente. Hubo avances. Nosotros el año pasado hicimos un congreso en Córdoba en el cual la gente de dirigencias hizo muchos contactos y pudo llegar a gente que puede llegar a ser determinante para el futuro de la institución. La idea, te la recuerdo, es tratar de crear acá en Bahía Blanca un centro de mediano rendimiento en cuanto a la discapacidad en el predio del Parque Independencia que la municipalidad cedió y bueno, y tratar de ahí construir nuestro propio espacio que fomente un poco más la participación de todos los profes, porque nosotros realizamos un, como decías vos, hay un montón de actividades que se realizan y nosotros no tenemos la posibilidad de compartir entre nosotros las distintas experiencias que vamos vivenciando, nos vemos en reuniones, o bueno, esto de la tecnología de WhatsApp nos permite estar un poco más conectados. Hoy Anto Fiore estaba subiendo fotos de las chicas de hockey y nosotros vemos el trabajo de los chicos de tenis también. Y la verdad que, bueno, nada, uno muy contento de poder formar parte de ese proceso, de esta nueva etapa, y ojalá podamos estar presentes y llegar a la concreción de ese monstruo que soñaron y que está diseñado y que está preparado y que seguramente va a necesitar del apoyo de la comunidad, toda, y fundamentalmente la comunidad deportiva, que desde la municipalidad debería ponerle un poco más de ímpetu a ese tipo de tareas. Si bien nos están dando muchas oportunidades para realizar cosas, creemos que si toda la ciudad se encamina hacia esa obra, va a ser mucho más posible y probable en corto tiempo. Es así. José, te saco un poquito de duda, hablaba un poquito de vos hace 26 años que dirigís, a ver si he notado mal. Pero bueno, tu historia empezó como jugador en Pacífico, estudiante. Contanos un poco de vos. Mirá, sí, mi historia empezó en Pacífico hace muchos años atrás, allá por el año 81. Mis hermanas no me soportaban más en mi casa porque nos habíamos mudado. Y me llevó al club, en el cual obviamente me enamoré primero del lugar, de la pasión del verde, que uno no se la puede sacar nunca, y de bueno, de ver esos monstruos que me tocó ver, y fue ser contemporáneo con mucha gente que hoy muchos por ahí no han tenido la oportunidad de ver, y criarme con Marcelo Ricciotti, con el Zurdo Batista, con Julio Rodríguez, con americanos bárbaro, gigante, y con un ambiente de básquet que se vivía a flor de piel. Bueno, nada, crecí con eso adentro y hoy como entrenador trato de mantener la misma pasión. Después me tocó ser entrenador en mi club, allá por el año 2000. Después tuvimos un paso por Estudiantes durante 4 años y esta es mi novena temporada en el club del barrio San Martín, en Estrella, en el cual... Bueno, ¿tuvo otro club, pues, de alguna manera? ¿O...? Hoy sería, sí, a ver, tiene una similitud, hoy ya es mi casa, lo considero de esa manera, mi segunda casa obviamente, pero es la misma pasión, la misma, con otro color, con otra gente, con otros tiempos, pero un poco el mismo fervor, la misma amor hacia la camiseta. Realmente la gente de Estrella hoy lo muestra partido a partido, momento a momento, el club ha crecido muchísimo por suerte, y bueno, formar parte de esos procesos te hace... bueno, es lo que hablábamos hoy, estar pleno, ser feliz de lo que uno hace y poder hacer lo que uno quiere hacer. Hablamos con Escube Escolari también, y bueno, una persona que vos también conocés mucho, y hablamos que cuando yo soy Coronel Suárez y cuando vine acá a Bahía Blanca, la pasión que había por el básquet era increíble, y mismo después se fue disminuyendo, ¿no? Pero creo que lo que vos decís, incluso como Estrella en la Liga Nacional, en Liga Local, sí, esto y es un poco esa pasión que la gente vaya a la cancha y demás, que un poco que antes, obviamente, es imposible que vuelva Pacífico, Olimpo a la Liga Nacional, ¿no? Casi desaparece Estudiantes, ahí todo es mucho más complicado. De hecho, desapareció. Desaparece. Sí. Gracias a Dios, Pepe encaró un proyecto distinto, que creo que va a ser superador de todo lo que hemos visto hasta ahora. El proceso que está viniendo ahora próximamente va a ser impresionante, con su centro allá por Aldea Romana. Sí, Bahía sigue teniendo esa esencia de básquet. Acá participan muchos chicos durante mucho tiempo en la actividad fuerte Y por ahí cuando uno lo convive todo el tiempo acá adentro, como decías vos recién, no te das cuenta. Pero cuando vas a otro lugar y ves otra, no sé, nosotros nos quejamos de los árbitros. Y vas a otro lugar y ves los árbitros y decís, por Dios, los nuestros son unos genios. Es verdad. Así que bueno, pasa un poco por eso. Tenemos una competencia muy fuerte. Hoy, hace poquito, se eligió la nueva dirigencia de la Asociación Bahiense de Básquet, habiendo dos listas, con mucha gente interesada en participar, con mucha gente con muchas ideas. Nada, creo que siempre hay cosas para mejorar. Vamos a estar de acuerdo en muchas, en desacuerdo en otro un montón. Pero creo que Bahía debería ser un poco más fiel a su trayectoria y empezar a recuperar eso, que hace poquito lo había recuperado con Lucio Redivo, de tener una bandera propia. Misma casa. Corazón, ¿no? Verde. Es un pibe tremendo. Futura y, también, ¿eh? Que, o sea, presente y... Yo creo que lo apuraron mucho. No voy a opinar porque no estoy en el proceso. Yo creo que Lucio es un gran trabajador. Siempre lo fue. Y como también lo ha sido en su momento Pepe, Manu y todos ellos, han trabajado mucho para conseguir lo que tienen hoy. Y bueno, hay que valorar eso. Mientras otros pibes por ahí salen, van de fiesta, ellos están entrenando y todos los días trabajando. Es un sacrificio, por más que lo que ven. Y perdés muchas etapas. Pero hoy tiene una posibilidad inmensa y creo que la familia en ese caso es muy importante. José Alarcón, quiero agradecerte. Pero primero, antes, y ya se nos está cerrando el programa, habla un poco de tu etapa nueva, porque hace poco tiempo que estás en Duba, 2 años. Esta es mi segunda temporada. ¿Cómo fue el cambio? ¿En qué era un gran desafío para vos, por más que hace mucho tiempo dirigí básquet? ¿En qué notaste el cambio? ¿Se lo notaste en algo? ¿O más o menos fue...? Sí, creo que hemos tenido un cambio. Cambio que hay una dirigencia mucho más ordenada. El año pasado estaba ordenada, no quiero decir que el año pasado no lo estaba. Este año está mucho más involucrada. Vuelvo a repetirte lo que hoy te había dicho en un principio, que después me fui de mambo. Hay un grupo de gente tremenda. Pablo Pisandelli, José Sanuesa, Gaby, Víctor Proteker. Nos acompañaron Teresa. Un montón de gente, de papás, de allegados, de que están ahí laburando al pie de cañón y que no hicieron que a nosotros no nos faltara nada. Este viaje el grupo estuvo muy bien, a pesar de que los resultados, y eso es lo importante, por ahí la gente que lee dice, bueno, perdieron 3 partidos, le fue mal. Sí, en cuanto a resultados no fue mal. En cuanto al proceso que nosotros estamos viviendo y tenemos que focalizar, tuvimos participación de 3 menores de 18, 17 y 14 años jugando entre 10 y 15 minutos por partido y tratando de sumar experiencia. Entonces, como decías vos, todo proceso tiene su tiempo. Bueno, hay que esperar que las cosas maduren, que lleguen a su etapa de evolución y seguir buscando. Nosotros necesitamos que esta oportunidad que vos nos das para poder estar acá, que aquel niño, adolescente, joven, adulto, que esté escuchando y que tenga un conocido, un familiar, un cercano, que se acerque a Duba, porque hay un montón de actividades para practicar y realmente el deporte es muy reconfortante, más allá de la competitividad del deporte mismo, y va a encontrar un lugar muy ameno, con gente muy copada y que nada, y que quiere que se sientan cada día mejor y se sientan incluidos en esto de lo que es el deporte. Es un gran trabajo lo que hacen, por eso... Más que agradecido por la nota y felicitarte por todo el trabajo que hacen, José Alarcón, muchísimas gracias. Y el 28 y 29 de abril, la vuelta. En principio sería 28 y 29 de abril, ahí estamos viendo porque posiblemente pueda llegar a haber una fecha de selección, así que habiendo fecha de selección se correría, pero sí, 28 y 29 de la vuelta, este año cambió la modalidad del torneo, así que bueno, nada, siempre el apoyo de la gente, de la radio, de la prensa es muy importante, así que esperamos contar con todos para que puedan difundir a pleno este evento y otros eventos, como por ejemplo, contarte, obviamente está la página que podés ver Duba Inclusión para poder ver todo lo que nosotros estamos haciendo, y vos y cualquier otro. Y este domingo debutó nuestro equipo de intelectual en la LAB, en la cuarta categoría, así que un placer poder que los chicos participen y jueguen a la par y se diviertan y la pasen lindo en algo que también aman mucho, que es el básquet. Claro, con Elvio Hernández, ¿no? Está Elvio y hay una profe que ahora me mataste, pero sí, me va a matar, pero bueno, nos conocemos, pero se me borró el nombre. Es un gran trabajo que hacen, hace mucho Elvio y Antonella, hacen mucho con la inclusión, y bueno, es un gran trabajo que hacen Lucas, vos, hay un montón de gente, y obviamente... hablamos del Vasco Andoni, ¿no? Que es el, como el, no. Fue como el pionero, de que arrancó un poco todo. Sí, es el corazón, Está muy bien. José, muchísimas gracias. No, gracias a vos.